Amantísimos hermanos, esta es la tercera alma dominical del tercer mes del año 2016. Es una alma preciosa, es una alma divina, que aún cuando en este bendito día esté a un lado y esté tú lo mismo, aún así es digno de vivir este bendito día. En este nuevo lado y lo mismo, el invierno dice adiós a la tierra para darle camino a la hermana primavera. De esta hermana primavera es una hada madrina que viene tocando con su varita mágica todo aquello que ve, todo aquello que toca, para que resurja, renazca la preciosa vida, la majestuosa belleza de la fauna y la flora, las campiñas, los campos y los valles. Cuenten a reverdecer para que toda criatura que está en el aire de la tierra tome de las cuatro estaciones del año el ejemplo que ellas te dan a nombre. Así, amantísimos hermanos, con este sencillo preámbulo, yo recibo vuestras mentes y bendigo vuestros corazones, porque estando presente vosotros, el aliento divino del Espíritu del Padre fluye en los seres divinos para que el pensamiento del Espíritu sea captado, modulado y entregado a los seres humanos de la tierra. Vamos entonces en esta hermosa mañana a filosofar un poco sobre las obras y maravillas que hay sobre la tierra, y de todas esas obras y maravillas que hay en la superficie de la tierra, la obra más maravillosa, la obra más divina, es la hechura y la creación del hombre. Amados hermanos, hay un proverbio que dice: el enseñar al que no sabe es un deber, mas yo digo a vosotros que más que un deber, a la altura de este tiempo, es una gran necesidad, hermanos. Enseñar al que no sabe es una gran necesidad, mas muchas de las veces los seres espirituales, vuestros mentores del espacio, se empeñan, se preocupan porque sus tantos y cansados mensajes sean repetitivos. ¿Por qué razón? ¿Y cuál es el problema? Es que de esas tantas enseñanzas que se han derramado en el mundo de la tierra, esas tantas enseñanzas y mensajes que, captados y transmitidos por el entendimiento humano, siguen dando la vuelta al mundo en una forma repetitiva. ¿Sabéis por qué? Porque muchas de las criaturas que están presentes aquí ahora sí saben y sí conocen de estas escuelas de enseñanza espiritual, sí saben, sí conocen de estos puntos de concentración, y sin embargo, hermanos míos, sin temor a lastimarlos, yo digo a vosotros las palabras propias que dijo Cristo ayer. Es que ellos viéndome y oyéndome hoy, hermano. Es el empeño de los seres espirituales que una forma repetitiva aquí y allá y más allá repiten las copias de la enseñanza con esperanza que la ceguera y la sordera del hombre será, dice, despierte y entre en el plano de la comprensión, en el plano del entendimiento real. Yo dudo que en esta escuela de enseñanza espiritual haya un sordo o un ciego, hermano. Yo estoy hablando con seres humanos dotados de conciencia, dotados de los cinco sentidos físicos naturales. Y sin embargo, amantísimos hermanos, ¿cómo es posible que en tanto tiempo, con tantas enseñanzas, no valoréis, no apreciéis las enseñanzas que por la voluntad del Padre, con un tesón que con eterna misericordia, las siguen repitiendo los mentores espirituales? Hay, hermanos míos, dos clases de enseñanza. Y yo pregunto a los que están presentes, ¿podéis decirme cuáles son esas dos clases de enseñanza, hermanos? ¿Me podéis decir? La material y la espiritual. Tú me has dicho, hermano, dos clases de enseñanza están a vuestra disposición, hermano. La enseñanza material corresponde a la materia, y la enseñanza espiritual es precisamente para el entendimiento del espíritu. La enseñanza material se da con la palabra, pero la enseñanza espiritual se da con el ejemplo, hermano. Repito, la enseñanza material se da con la palabra, y la enseñanza espiritual se da con el ejemplo. El día de ayer, cuatro hermanas nos dieron un precioso ejemplo. Ellas vinieron a este bendito lugar que traemafía en ama el veraniego de Dios. Estas cuatro hermanas se encargaron de acomodar, de seleccionar y limpiar todo el fondo de ropa que está en un rincón. Estas cuatro hermanas tenemos una lección con su precioso ejemplo. Y esto es bueno, amantísimos hermanos, para que todo el grupo también comprenda, también trabaje y también sirva. Yo digo a vosotros que todas las enseñanzas son buenas, hermanas. Pero las enseñanzas del ejemplo son las que perturban y nos hacen trabajar y nos hacen perder. Muchas de las enseñanzas que se vierten aquí las dejáis para un mañana, las dejáis para un después. Y yo digo, si estoy diciendo que todas las enseñanzas son buenas, digo a los que están presentes, refiriéndome al movimiento de esta escuela de enseñanza. La enseñanza que no se evalúe, la enseñanza que no se practique, será todo el tiempo, hermanos, y con el tiempo se olviden más. Qué triste es comprobar que todavía muchos de vosotros no tenéis el don de la caída. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque muchas de las veces vamos, lo que no tiene, no tiene en el cuerpo. Oramos lo que ya no nos podemos, hermano. Eso no es caridad, hermano mío. Es un desecho. Es un desahogo. ¿Quién pues hace caridad? Con algo que le duela. Con algo que le cueste. Con algo que sea un valor grande y provechoso para aquel que la necesite, hermano. Por eso nos mismos, hermano, la ceguera y la sordera no es física ni es material, es sordera mental y es ceguera espiritual, hermano. Por eso los mentores espirituales se empeñan en una forma repetitiva, insistir, repetir las tantas palabras, los tantos conceptos, con el propósito que se despierte la visión espiritual, que agudicen el sentido de su entendimiento y aprovechen estas enseñanzas que por mucho tiempo aquí, allá y más allá, las habéis recibido, hermano mío. Por ello, es importante que valoren el momento en que vienen a aprender, hermano. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen, ya entienden, ya saben lo que es la irradiación sonora, lo que es la comunicación y lo que es la meditación y lo que es también la bendita oración. Y sin embargo, en una forma repetitiva seguimos en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo peor en el caso es que estamos en el mismo lugar y no hay más, hermano mío. Y no hay progreso y no hay superación, hermano. Si alguna de nuestras mentalidades se lastima con mis palabras, os ruego que discúlpenme, porque esta materia jamás me tiene lo que me viene por el Espíritu. Por eso, grandísimos hermanos, aprovechen, hagan algo por el bien común. ¿No acaso manejáis el emblema por la humanidad? Ese movimiento, grandísimos hermanos, hace más de 50 años terrestres que se inició con el Maestro en la Ciudad de México. Nuestro país tiene muchas escuelas, muchos centros, muchos recintos, hermanos míos, pero ¿quién es aquel que es el preocupa? Porque el movimiento comunitario avance, prosiga y se extienda, no tan solo por el mundo, sino también en esta bendita perla mexicana, como le llamáis a vuestra patria terrena. Amados hermanos, nunca digáis no tengo tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque el tiempo son vosotros. Y mientras estén dentro del tiempo, habrá espacio para todos. Y mientras estáis dentro del espacio del tiempo, podréis hacer lo que bien puedes en las 4 horas de cada día. Elijan entonces un día a la semana y hagan que el movimiento comunitario avance, avance, prosiga en el camino de Dios. Dirá que no hay hambruna en vuestro país, que no hay pobreza en nuestro país. Hay simples seres irresponsables que no se preocupan por el dolor ajeno, que no sienten la necesidad de otros seres que ellos como nosotros, que también son de carne y hueso. Me dirijo a las hermanas que ayer, trabajando, acomodando los quineles de ropa, esta materia se acercó a una de ellas para pedirle ropa para un enfermo. Cerca de aquí hay un hombre que está semi-muerto, semi-paralítico. Y en esa familia, este hombre tiene, y digo tiene porque se empeña en seguir sus vicios, el alcoholismo, la drogadicción, el robo, el hurto. Y vosotros sabéis que yo también tengo una madre, tenía una madre. Todo aquel que anda por un camino, tarde que temprano, se venía a su vida. Este hermano nuestro se metió en la casa para mirar a robar. Lo que fue es que los dueños de la casa lo sorprendieron dentro de su propiedad. Lo golpearon tanto, tanto, tanto, lo desnudaron y lo arrojaron a un camino. Y avisan a la madre, y la madre va y recoge, y empieza el día crucis para ella y para él también, hermano. Y yo digo los que están presentes, nadie de los que estamos aquí somos jueces para juzgarlo, condenarlo, castigarlo. Sea quien sea, hermanos y hermanas, nuestro deber extenderle la mano, ayudarlo para que se recapacite y se regenere, y quizás si le den la mano, camine por el recto camino. Mirad, ¿por qué los maestros espirituales decimos que todos aquellos hermanos y hermanas que van llenos de vicios, de degeneración, de maldad, de lujuria y de pecado, son los leprosos del alma, hermanos? Afortunadamente vosotros, la lepra no ha llegado. Pero mirad el mundo como está lleno de leprosos. Pues cuántas madres flores sufren por sus hijos alcohólicos, por sus hijos drogadictos, por sus hijos que violan y no ayudan. ¿Os habéis pensado, madres bendidas que están presentes, cuántas de vuestras hermanas y madres no me gustan pensar por sus hijos y por su familia? Les digo estas cosas porque son materiales, hermanos, no son espirituales. Y usted, teniendo ojos, no ve, que teniendo Dios no oye el llanto y el sufrimiento de nuestros demás hermanos. Y es tiempo, hermano mío, que le consagremos a Dios algo para el bien común. Creemos al Cristo de Dios el ejemplo que Él puso en su tiempo de espacio cuando cruzó con la tierra. Vosotros no olvidéis que vais de paso, hermanos. No olvidéis que estáis bajo una gran oportunidad haciendo el bien sin ver el tiempo. sea quien fuere, a nadie le toca ser juez o verdugo de aquellos hermanos que van por mal camino. Son nuestros hermanos de cuerpo de sangre, de carne, de lo más hermoso que les cuidamos. Son nuestros hermanos de espíritu también. Que su mente se esté en tu hermana, su confidencia. A nosotros no nos incumben sus defectos, no nos incumben sus debilidades. Son nuestros propios hermanos, son nuestros semejantes hermanos. Que dice el momento supremo, hermanos benditos. Abraza a Dios en todo y en todos. Amarás a tu prójimo y a tus semejantes. Y en nada de esto, contiene para el mandamiento de Dios sobre la vida. Mira que Jesús ayer habló del reino de Dios. Y yo les digo que el reino de Dios no está en los cielos ni está en la tierra. Está en nuestros corazones. Esta hora santa y sagrada para mí. Séntese los santos. No te en un momento de atención, en un momento de observación, en un momento de análisis. Séntese los santos. La hora de contigo. No se cambies. El trajín del mundo, hermano. Dejamos que el mundo siga su marcha. Que la humanidad siga su bendito camino. Pero es importante, amantísimos hermanos, que de la enseñanza que se invierta en los días de trabajo, hagamos un terreno. ¿Sabéis escribir? Seguro estoy que sí. Porque alguno de vosotros en esta red de títulos, de vuestros oficios, de vuestras vocaciones y de vuestros trabajos. Pues entonces, al entrar por esa puerta, considérense discípulos que vengan a un maestro que les va a dar consejos, orientaciones y pautas a seguir. Y si la enseñanza es corta o larga, extraigan lo que cada quien pueda practicar, lo que cada quien pueda realizar. Yo repito, hermanos, todas las enseñanzas son buenas porque son para vuestro bien. Mas aquella enseñanza que no se valora, no se practica, es como una fruta seca que cae del árbol y va a ir. Por ello, aprovechen su precioso tiempo. Miren que hay un testigo que está marcando los minutos labrados dentro de este recinto que llamáis escuela. Pues entonces, hermanos, hagan algo por el bien común. Despréndanse, despójense de algo que sea provechoso de México para los demás. Nunca me enamoro, mi hermano, porque la limosna sale del bolsillo de vosotros. enseñen a ser caritativos espíritu, enséñense a ser bondadosos, amables, cariñosos, comprensivos y amorosos con todos los padres del camino. Yo los invito, hermanos míos, que nunca se nieguen a tomar por lo que tienen. Miren que aquel que tiene un mal no cumple con la ley de Dios. La ley de Dios es justa y es equitativa. La ley le dice al hombre: yo te doy un mal que es. Y cada quien tiene espíritu de repartir lo que tiene. Pero si es bueno de compartir y convivir con algo que tiene de más. Nunca se consideren pobres, hermanos. La pobreza no existe más que en la mente y el corazón del hombre. Por eso, muchísimos hermanos, el ejemplo de nuestras hermanas tiene que cumplir y tenemos que seguirlo practicando. Si estas cuatro paredes están a su disposición y bajo su cuidado, hagan entonces que haya un renacimiento, hagan entonces que haya una transformación y pongan el ejemplo a vuestros demás hermanos, que teniendo mal y poseyendo no se desprenden de lo que tienen. Den gracias cada vez que tomen sus alimentos. Den gracias por la mañana y por la noche. Nunca se acuesten a descansar sin haberle dicho al Señor de la vida: Padre eterno, Dios mío, Señor mío, te doy que todo lo que en este momento día me diste, Señor, y que doy también de aquello que no me diste, porque quizás, si no merezco, me lo darás mañana. Cuando hagan un acto de caridad, recuerden que son obras de misericordia de Dios. Y aquello que viene, hermanos míos, no vuelvan a mis Satanás, ni esperen recompensa ni compensación alguna. Enséñense a amar por exquisito amor de esa verdad. Y así, y seréis los propios operando, y seréis los amados de espíritu. Estamos en la iniciación de una hermosa y bendita primavera. Terminaré de enseñarnos a este día preguntándoles a todos: hermanos, hermanas, sois plantas vivas del cuerpo del Señor. Y siendo plantas vivas, son árboles frondosos y maravillosos. Y yo les pregunto a los que escuchen mi palabra: ¿qué es mejor para vosotros? ¿Dar flores o dar frutos, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues en ese grupo os vais a alimentar. Que el Padre Eterno les permita valorar la riqueza que el alma tiene. sigan mirando los cinco minutos, hermanos. Sigan transitando en las veredas. Y si algo tienen que recordar en los días que está marcado para vuestro meditación y vuestro conocimiento, acuérdense de aquel que os puso en el con estas palabras. Si quieres que te den gracias, si quieres que te perdone, perdona. Si quieres que te bendiga, feliz. Si quieres que te ame, ama. Ama todo aquello que encuentres en tu Padre. Porque toda la vida del Padre está hecha y queda con amor. Que el Señor de la vida os bendiga todo el mundo. Siempre cerca y agradeciéndote, Señor, en este bendito día, por la presencia de cada uno de tus hijos, que hoy están aquí, alejados del trajín del mundo, alejados del ruido y del movimiento cotidiano. De cada día de su bendita existencia. Y yo me valgo de su presencia para bendecir y santificar a cada uno de mis hermanos que se han quedado retenidos en la gran ciudad. Algunos la enfermedad de sus benditos cuerpos los ha detenido. Hay otros que sus trabajos los han alejado de las ciudades. Hay otros tantos que simplemente decidieron mejor quedarse en su hogar o decidieron salir a ir en pos de aquellos que con una tradición hoy se desbocan y repletan las iglesias y los templos de la ciudad. Y se esmera por adquirir unas plantas que en forma de ramo simbólicamente lo presentan en conmemoración de aquel que caminó en el segundo tiempo, que trajo una enseñanza y les dejó un ejemplo para que todos encontraran el camino que los conduce a Dios, el camino donde encontraréis la paz, la armonía y la tranquilidad de vosotros mismos. Aquí se ha vertido para cada uno un conocimiento, una enseñanza y un ejemplo que debéis de seguir y os invita a la unión de mano con mano, corazón con corazón, que te invita a trabajar y a servir en el nombre de Cristo y en el amor de Dios, que te invita a reflexionar y no a competir, sino a hacer simplemente lo que te corresponde conforme a tus posibilidades, a tu entrega y a tu deseo. Ojalá que cada uno entienda y comprenda que Dios los necesita y que hay muchas almas allá afuera que sufren y lloran por las carencias que vosotros no conocéis y que estáis disfrutando de los beneficios de una siembra que ayer realizaste y que hoy debes de continuar y que debes de realizar en pro y en bien de cada uno de ellos. Yo como un siervo de Dios Le ruego en cada día a esa madre bendita. Le pido por tu salud, por tu tranquilidad. Le pido para que tú te des fuerza suficiente para poder enfrentar tu día a día. Que no caigas en el camino. Y que si lo haces, yo estoy presto y dispuesto a darte la mano, a apoyarte para que te levantes. Y sin voltear hacia atrás, continúes tu labranza y tu entrega a Dios. La lucha es personal. El servicio nace de tu corazón, nace de tu alma. Y esperando que cada uno de los días los termines amablemente y sin ningún contratiempo. Hoy los tiempos son difíciles, son críticos para todos por igual. Hay muchas tentaciones que te llaman, hay mucha ilusión que te ciega. Sé firme en tus decisiones y no claudiques. Entrégate a realizarte en cada uno de tus días. Lo que tengas que hacer, hazlo con amor. Lo que tengas que realizar, realízalo, pensando en aquellos que nada tienen. E irás viendo la luz que ilumina tu vereda. Irás viendo cómo tu camino se abre hacia el progreso. Y cuando termine la tarde, te sentarás satisfecho, tranquilo y orgulloso, porque verás que tu familia ha trabajado en un día arduo y verás las cosas que has realizado para bien de otros. ¿Cuántas almas te esperan? ¿Cuántas te necesitan? Mira que hoy vamos a usar la simpleza. Mira que hoy solamente tenemos el agua, tenemos las flores, tenemos los arbustos, tenemos la naturaleza representada en este pequeño altar donde te tienes que llenar de la vibración del agua, de la vibración de las plantas, de la vibración del aroma de las rosas. Te tienes que llevar el día de hoy la esperanza del día de mañana, donde Dios te aguarda y te necesita. Mira que si es tu voluntad, organízate. Venir a sentarte a meditar y orar. Los días jueves y el día viernes, donde estas cuatro paredes te esperan y te aguardan, donde esa puerta estará abierta. Donde el altar del Señor te llenará de fuerzas. Donde el mundo espiritual te guiará para que salgas adelante. Yo te invito a que guardes un poco de tus días comunes y que tu alimentación sea de frutas y verduras. Que tu alimentación no sea lo común. Que si tu cuerpo te lo permite, deja de comer unas cuantas horas y entrégaselas al Señor. Si tu fortaleza no es la adecuada, trae lo propio para que te alimentes y no padezcas. Invita a los demás a participar en estos trabajos benditos que se han venido realizando. Dale con algo para bien propio tuyo, para que domines tu cuerpo y tu espíritu se manifieste y te alimentes un poco del alimento de Dios, que se vierte cada 7 almas y se te entrega amorosamente a cada uno de los presentes. Sé metódico, sé respetuoso y haz la invitación a los que conocen y saben que estaremos aquí trabajando y sirviendo al Señor. Aquellos que no salgan de la ciudad, los aguardamos amorosamente y los recibiremos en esa bendita puerta a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. 3 meditaciones benditas que se realizarán en unos cuantos días de la semana por venir. Deja que el mundo fluya, deja que otros se diviertan y entrégale a Dios tu respeto y tu lugar. Y si realmente quieres servir y trabajar a Dios, organízate para salir al campo a practicar lo que aquí se te enseña. Son unos cuantos, pero lo pueden realizar. ¿Qué día, qué hora? Piénsenlo, medítenlo. Y como un siervo de Dios, yo los acompañaré con las almas necesitadas y aquellas que les exigen que les den más, porque jamás llegan. Esas almas benditas que siempre extienden las manos y quieren que del cielo les caigan las cosas. Llévenle la oración, llévenle el ejemplo y denles de lo que Dios les ha entregado. Que el esfuerzo y el servicio de mis benditas hermanas se realice completamente. Como un siervo de Dios, yo los invito en este bendito día a que todos se pongan de pie. este bendito momento. Sea el momento de reflexión. Sea el momento de la oración. Sea el momento del cambio de mentalidad. Para todos por igual. Que este momento sea la entrega de aquellos que dejaste allá afuera, que tu corazón desea que compartan estos instantes contigo. Únelos a través de tu pensamiento, atráelos con tu oración bendita, que ellos también reciban de las bendiciones de Dios que tú estás recibiendo, de la vibración, de la armonía de tu cuerpo, de la salud que se te da y de la paz de Dios que se te entrega. Que este bendito día sea para ti a esta hora bendita lo mejor que te ha pasado y que hoy simplemente le dices con tus palabras a través del pensamiento, le entregas lo que hoy le traía amorosamente. Ahora quiero que un alma bendita que vibra su corazón y vibra sus sentimientos, que me haga la caridad de bendecir, santificar y guiar a sus hermanos, a todos por igual, a través de la oración, sentida y entregada, que cada uno lo siga con el pensamiento, que cada uno le entregue a Dios lo que trae. Háganme esta caridad y en orden cada uno puede trabajar cada siete almas. Vamos a empezar hoy en este día con mi hermana bendita que está a mi lado. Iniciaste En cada una de las almas que manifiestas, hoy quiero que mi hermana bendita tome lo que trajo para sus hermanos y que otra hermana tome las flores para bendecirlas y santificarlas y les haga llegar a cada uno de los presentes. Si no se completan, denle únicamente a las damas, por favor. Que lo que esté en sus manos, los bendeciremos con el agua bendita del Señor. Dámelas aquí, mi hermano. Las flores y las vainas. Lo que está en tus manos sea santo y sagrado. Que lo que tú deseas, Dios lo realice en cada una de las almas. Yo bendigo lo que tienes, lo que tú tienes y lo que tú deseas para tus hermanos. Haz llegar a cada uno de ellos el amor que está en tu corazón y tus sentimientos que lleva tu vida. Lo que estáis recibiendo en vuestras manos no es un ramo, una flor y una vaina donde lleva semillas. Pero yo les entrego amorosamente a través de mis hermanas el símbolo de Dios que deseáis llevar a vuestro hogar. Ojalá y lo conserves y lo mantengas para bien de tu familia, para bien de tu bendito hogar. Bendiga y los adquirimos. Que Dios los guarde en sus caminos y que el mundo espiritual los aguarde y los espera para la siguiente jornada de trabajo y de servicio, donde nos manifestaremos a todos, donde les entregaremos una perla a cada uno. Les entregaremos un símbolo y les daremos el amor de Dios que se manifiesta a una vez para todos. Ojalá que cada uno logre sus propósitos. Ojalá que el grupo se integre más y se pongan de acuerdo para servir y trabajar. Miren que vienen días de descanso, que vienen días en los cuales se puede trabajar y se puede servir, en los días donde se puede organizar para salir al campo, para ir a ver la naturaleza, pero también se puede para ir a darle a los desprotegidos y a los necesitados. Platiquen e intégrense. Estamos trabajando y sirviendo a Dios, cada uno a su manera y a sus necesidades. El agua la tomaréis allá afuera y los dulces y las golosinas las repartiréis. Mujeres de oración, mujeres benditas de Dios, únanse en el amor de Cristo.